Ahora viene una sección que me encanta, es la postal sonora, es esa sección que nos permite viajar alrededor del país, pero con una postal sonora, es decir, con un sonido, con algo que nos traslada, y estamos en Domingo a la Carta de verano, y yo tenía muchísimas ganas de empezar este 2016 con una postal sonora que nos va a trasladar, en este caso, a un lugar muy lindo, a Pinamar. Ari Paluch, Luis Garibotti, Marcelo González, Guillermo López, Alejandro Ponlesica y yo, Juan Alberto Badía, somos algunos de los nombres de los hombres de radio para esta temporada 2006 en Estudio Playa 98.1. Hola, ¿cómo te va, Juan Alberto? Maestro, ¿cómo estás? Bueno, acá con toda su música, 24 horas no se toca otra cosa que García acá, es su día hoy. Bueno, muchísimas gracias. Estamos todos, pero muy felices, los oyentes, los que hacemos la radio. Hemos pasado la muy buena música tuya y algún desliz también. Vos sabés que nuestras locutoras, locutores, periodistas, cuando ingresan por primera vez a Estudio Playa, deben hacer el bautismo en el agua, pero no el bautismo, tirarse al agua y ya está. Sí. Tienen que ir con el micrófono inalámbrico, que no debe mojarse. Tienen que ir con un par de textos que no deben mojarse. Y tienen que meterse hasta donde le permita el salto, es decir, que el micrófono no llegue a mojarse. Es una travesía compleja. Es una travesía compleja, el bautismo. No importa si vos vas a estar o no todo el tiempo, pero la radio tiene nosotros que estar todo el tiempo para que cuando vos nos elijas estemos ahí. Esa es la radio. Bunge, Bunge y el mar, Bunge y el mar, Estudio Playa. Qué radio, qué radio. Y este año 2016, de la mano de alguien que ya lleva varias vacaciones pagas, nuestro querido Pelado López, Guillermo López, que está en Pinamar seguramente, con quien vamos a inaugurar esta postal sonora, que además tiene que ver con la radio. Feliz año, Pelado, ¿cómo estás? Aquí el equipo de Domingo a la Carta y Adrián Corol te saludamos. ¿Cómo va? Muchas gracias, qué lindo editado, qué lindo reconocimiento para Juan. Y mientras escuchaba, pensaba, porque para mí ya son 14 veranos con este haciendo vacaciones pagas en Estudio Playa, y la verdad que escuchaba y cómo se lo extraña Badía y cómo se extraña gente tan impecable al aire, ¿no? Porque todos los que hacemos radio intentamos hacerlo bien, pero él lo hacía demasiado bien. Pelado, yo el otro día cuando veía que vos por ahí tuiteabas que a las 23:45 del 31 al 12 esperabas a la gente allí en la radio, no pude dejar de emocionarme y de recordar 16 años antes, a la misma hora que vos estabas tuiteando, ahí estábamos, me acuerdo, Piti Beliar, Vivona, Tato Aldao, Miguel, toda una banda, Martín Jauregui, todo comandado por Badía, armando y poniendo una terracita o algo para defender ahí por si había viento o lluvia, desde la tarde temprano, porque la idea era armar una cena para quienes no tuvieran dónde pasarlo, a quienes quisieran venir a la radio, todos juntos ahí en la terraza y transmitirla para recibir allí el año 2000. Mirá cómo pasa el tiempo. Bueno, mirá, desde lo que vos estás contando, yo llegué a Estudio Playa de la radio de Badía en el verano 2003. Exacto. O sea que desde el 2002, 31 de diciembre del 2002, empecé a compartir con Juan esto que él hacía, que era recibir el año nuevo, que lo hacía su papá primero, sí. Entonces él después lo siguió haciendo porque se lo prometió a su papá. Un día me lo contó a mí, que lamentablemente tampoco tengo la suerte de tener a mi viejo y me pareció algo lindo, entonces yo le prometí hacerle siempre la segunda en los 31 de diciembre. Y cuando lamentablemente él se enfermó, yo me acuerdo que me llamó ahí a Canal 7 y me dijo, mirá, me contó lo que le pasaba. Y instantáneamente me dijo, lo que más me preocupa es si me podés cubrir este 31 de diciembre porque no voy a poder estar, entonces yo te pido que vos me cubras. Y me acuerdo que yo, en broma y como para distender una situación que era muy triste para mí y por supuesto para él, le dije, bueno, vamos a hacer una cosa, yo lo hago si vos me estás escuchando por internet, si vos me das esa palabra, yo estoy ahí. Y bueno, y así fue, y al otro año él pudo estar, y ese fue su último año que pudo estar en Año Nuevo. y para Pinamar él generó como un clásico. El otro día había, no sé, sin exagerar, 5.000 personas frente a la radio. Es una cosa multitudinaria, ¿viste? No, sí, y muy conmovedora, por cierto. No, y además, Pelado, es un clásico que empieza cuando la gente va llegando a la costa en el auto, los que van en auto sobre todo, y cuando empiezan a escuchar la radio es que ya están llegando, si bien tiene todavía un alcance interesante la radio, cuando ya escuchás en la radio del auto, empezás a escuchar Estudio Playa y eso de la Costa Verde y toda aquella cuestión, vos decís, ya estoy de vacaciones. Sí, y es muy loco que ahora, con la tecnología que se fue dando desde que empecé en el 2003, este año que estuvimos dando una mano a los dueños de la radio, como nombrabas a Piti, a Vivona y también a la familia de Juan, nosotros con mi socio que es Gustavo Olivieri, con quien hacemos la radio hace 14 años, Vacaciones Pagas, nos ocupamos un poco de armar toda la radio, el contenido, la programación y demás. Entonces estuvimos escuchando mucho desde Buenos Aires, que antes eso no existía, ¿viste? Entonces claro, era muy loco estar, no sé, en el auto con el celular y estar escuchando lo que vos decís cuando dice la radio de la Costa Verde, te hace sentir que ya estás frente al mar. En el año, ¿sabes qué? Ahora vamos a hablar un poco de la programación. Me estoy acordando que cuando salieron las primeras radios Wi-Fi, me refiero a no de teléfono ni nada, sino radios que solamente sirven para escuchar radio por internet. Sí. Recuerdo habérselo comentado a Juan, que en ese momento también estaba trabajando ahí en Canal 7, y dijo, yo quiero una, porque le llevé la radio ahí al bar, ahí al Rompuan, y empezamos a escuchar Estudio Plaza por internet en una radio, ¿viste? Es genial porque aparte te transporta, ¿viste? Sí. Viste que las canciones, los sonidos, los perfumes, te llevan hacia algunos lugares o hacia algunos recuerdos. Y yo cada vez que escucho, o por ejemplo recién cuando ustedes pusieron ese separador de Juan presentando, para mí era todo como decir, wow, Badía me está nombrando, ¿viste? Me pone dentro de un grupo de gente, para todos los que, la verdad que yo me siento siempre en periodo de aprendizaje, y decir, Badía, el que yo miraba por la tele, Badía y compañía, me está presentando. La verdad que Juan, todo lo que se ha dicho de Juan es poco, siempre es poco. Es poco, y la verdad que yo he tenido la suerte de conocerlo y de estar en esta radio, y de alguna manera, y lamentablemente por lo sucedido, viste, quedamos un poco ahí como cuidando el barco, y la verdad que lo hacemos con mucho amor. ¿Y cómo está el barco en este 2016? ¿Cómo está Pinamar? ¿Cómo viene la programación de Estudio Playa? La verdad que quedó muy lindo. Primero el barco, estéticamente nos llevamos a blanco, o sea que está muy lindo, toda blanquita, divino la radio. Vi con esa especie de inflable también nuevo que hay de una empresa. Hemos puesto, sí, si quieren tener un buen televisor tienen que leer lo que dice el inflable. y porque la noche de Año Nuevo hicimos un sorteo, entonces con toda la gente que estaba ahí, con un bolillero, fuimos como viste descartando números hasta que se armó unos últimos tres números de DNI. Y una chica que estaba ahí se llevó un 43 pulgadas. Así que, bien, arrancó el año con suerte. Esas cosas, siempre hay premios, siempre algo pasa en la terraza, ¿no? Exacto. Y la programación, bueno, arranca temprano. Históricamente siempre el programa de Ari Paluch se escucha en la 98.1. Sí. Después está Luis Garibotti, que también es un histórico. Histórico de la radio. Después de 11 a 1, ahora tenemos a Soledad Villarreal, a Sofía Jujuy Jiménez, que es una chica que conozco bastante. Sí, ya lo sé, Y a Flor Macioli, que es la locutora del programa. De 1 a 2 hacemos un programa que se llama Las 10 Elegidas, donde puse un poquito ahí la voz y ponemos 10 canciones que la gente va pidiendo diariamente. De 2 a 5 de la tarde está Agustín Raimondo y La Marota, que es un personaje que también acompañó a Badía los últimos 14, señor. 15 años. Sí, a las 5 de la tarde tenemos a Agustín Sierra, que es como nuestro galán joven, que nos hace acordar un poco los inicios de Vacaciones Pagas, y junto a un amigo Max hacen un programa muy divertido y genera un lindo despelote de chicas que lo viene a ver. Él ya viene desde la época de Cris Morena, entonces las chicas han bailado con él el chufa chufa y todo eso. A las 7 de la tarde está Vacaciones Pagas en su temporada 14. Que hay que decir que es un horario, el prime time, por ejemplo, de la radio, si hay un prime time en Pinamar o en los lugares de costa, muchas veces es justamente ese, para verla en vivo, ¿no? La radio en vivo. Claro, porque es la vuelta de la playa. Claro. La gente vuelve, se pone ahí frente a la radio, porque para los que no conocen, la radio tiene un deck y estás de cara a la gente. Y entonces es una radio linda porque se escucha, es para escuchar y también para ver. Entonces pasan muchas cosas, llenamos la rotonda de oyentes, la verdad que es divertido. Después a las 9 de la noche está el Tucu López, que lo pueden ver también en la pantalla de Telefe. Me preocupa, que a medida que vas avanzando pelado en el horario, algo que me enteré de la trasnoche, no quiero todavía, si me lo llevas, no sé qué habrá en la trasnoche en la radio, pero seguí, después del Tucu, ¿qué hay? Después del Tucu tenemos un amigo que le gusta mucho la música, a quien bautizamos DJ Obey, y está de 11 a 1 y, y pasa muy buena música. Y después tenemos a Federico Ruiz. Que es ahí está el problema. Es un hombre que no tiene mucha experiencia de musicalización, porque aparte, hasta ahora lo único que ha musicalizado es a un conductor que no ha explotado todavía en los medios. Pero Badía lo descubrió, ¿no? Badía sí quería que explote en los medios, porque yo me acuerdo que Badía decía, este muchacho Marcelo Tinelli... No tenía mucha visión, Juan, para elegir gente que lo acompañe, Y entonces, Federico Ruiz, él es muy amigo de Agustín Raimondo, platense, y entonces se ofreció a musicalizar toda la noche, y para todos los chicos que ya son más jóvenes y hacen la previa y después van al boliche y escuchan en el auto. No como nosotros. No, yo ya cuando está la música de Ruiz la escucho desde la cama. Pelado, y se siguen haciendo aquellas búsquedas de tesoro o aquellos grupos que puedan tocar en vivo, eso puede pasar. Puede llegar a suceder, no lo hemos hecho todavía porque estamos a día 3, pero la radio es una radio que la verdad es muy familiar y los días, por ejemplo, que se ponen feos es de mucha compañía, ¿viste? El tipo, por ejemplo, que trajo la suegra. Ya no sabe dónde tirarla, o al mar. A la terraza. La rotonda de Bunge del Mar la trae a la terraza de Bunge del Mar. Y entonces los días feos, que son días muy radiales, más allá que todos los días la radio suena, es divertido armar cosas con la gente. Y Juan armaba una búsqueda del tesoro, que vos mencionás. Me acuerdo de eso. Y la verdad que después, hay mucho juego con la gente. La gente participa mucho y pasa por la terraza y sube y comenta y es muy divertido. Bueno, vos lo has vivido, con lo cual no te lo tengo que explicar. Lo viví, pero está bueno para la gente. ¿Y cómo está en este momento Pinamar? ¿Cómo se va arrancando? ¿Cómo va perfilando la temporada? Y después contame quiénes hacen la radio del otro lado del micrófono también para nombrarlos. Sí, claro. Bueno, Miguel Hernández es como un histórico en la radio. Mis respetos al señor Miguel. Sí, claro. Miguel Hernández es el técnico de Juan desde que esto arrancó. Sí. Con lo cual, después tenemos una operadora muy joven de 22 años que se llama Nazarena Diserio, que... Ajá. Ayer de una manera muy respetuosa me dijo que yo era un viejito con onda, lo cual, me hizo sentir la realidad en realidad. Te puso. ¿Viste que uno mira al espejo y dice, hay un señor ahí que no sé quién es? Bueno, esta chica me lo hizo saber. Después está Santi Núñez en producción. Sí, claro. Y bueno, Vivona, que está todo el día yendo y viniendo. ¿Está bien Vivona, digamos, está el nivel de locura Vivona del día? Está intacto, ¿no? O sea, está igual de quejoso que la última vez y es como un tío de todos. Es nuestro tío que dice malas palabras. Exactamente. Así que bueno, ahí están todos. Y sobre lo que me preguntaba de Pinamar... tuvimos el otro día, empezamos a decir al aire, viste, que si el intendente estaba escuchando, nos venga a visitar, y claro, aparece el intendente en traje de baño, remera, en patas, y resulta que tiene 29 años. Con lo cual, primero, nos hizo sentir a Gustavo y a mí, que todos del programa, que estamos grandes. Y segundo, la verdad que se nota que es un pibe que está muy cercano con toda la gente de Pinamar y demás, se llama Martín Yeta. Y creo que es como prácticamente para Guinness, ¿viste? Es muy joven, no hay un intendente, creo, ahora tan joven. Y la verdad que se lo ve con muchas ganas de sacar adelante un lindo verano. Así que hay como un clima de todos de intentar que Pinamar tenga un lindo verano. Y después este chico dijo una frase, cuando digo este chico lo digo con respeto, porque es el intendente. Lo que pasa es que le llevo 15 años, por eso digo este chico, ¿no? Dijo una frase muy buena, que la gente de Pinamar Sociedad Anónima, Elsa, que es uno de los dueños, casi te diría, de gran parte de este lugar, que desde el 40 y pico la gente dice, Pinamar ya no es lo mismo. O sea que es como, viste, que instalan, ya va a volver a ser lo mismo. Sí. La verdad que el lugar es divino. Yo no quiero ostentar, pero te estoy hablando ahora sentado entre pinos y sabiendo que a un par de cuadras está el mar. Con lo cual, digo, es un lugar divino para el que puede y tiene la suerte de tener unos días de vacaciones. Es un lugar muy recomendable. Una postal sonora impecable la que nos has dado, Pelado, para arrancar el 2016, para conectarnos también con la radio, con Estudio Plaza, que quienes quieren la van a seguir online desde cualquier lugar del mundo, y quienes tengan la suerte, como vos decís, la van a poder escuchar en FM allí en la Costa Verde, allí en Pinamar. Un abrazo enorme, la mejor de las temporadas para este 2016 de Estudio Plaza para vos, y voy a brindar con un Cuantró, como nuestro amigo Juan, un abrazo enorme y la mejor de las temporadas. Qué lindo, la verdad que te agradezco, bueno, todo lo que has recordado, porque yo valoro mucho toda la gente que recuerda a Juan y a su radio, y la verdad que nosotros también le tenemos mucho cariño a ese lugar, Así que te deseo también un lindo año y gracias por la nota. Gracias, el pelado, nada menos, el pelado López, decimos, saliendo desde Pinamar, desde Estudio Playa, en esta postal sonora.